Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel continúa atacando la Franja de Gaza en medio de informes que indican que Estados Unidos ha aprobado una invasión terrestre de Rafah. Nota de Democracy Now. Las Fuerzas Armadas israelíes han matado al menos a 11 personas, entre ellas 5 menores de edad, en ataques perpetrados en Rafah. Israel ya ha llevado a cabo múltiples ataques en Rafah antes de una anticipada invasión terrestre de esa ciudad sureña. Nuevos informes indican que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado el plan de israelí de atacar a Rafah, a cambio de que Israel se abstenga de lanzar cualquier contraataque contra Irán. En otra nota de lo que sucede en Gaza, un adolescente palestino que sobrevivió a un ataque aéreo israelí en noviembre muere tras ser golpeado en la cabeza por un paquete de ayuda lanzada desde el aire. Nota de Democracy Now! También. Zein Orok, un adolescente palestino de 13 años que en noviembre había sobrevivido a un ataque aéreo israelí contra su casa, murió el domingo tras ser golpeado en la cabeza por un paquete de ayuda humanitaria arrojado desde el aire. El ataque aéreo de noviembre causó la muerte de 17 miembros de la familia extendida de Zein Orok. Estas fueron las palabras expresadas por el abuelo del joven Ali Orok. La primera vez, cuando la casa fue alcanzada por un bombardeo, mi nieto salió de entre los escombros con heridas en la cabeza, la mano y la pierna. Dios lo salvó. Luego, al igual que otros jóvenes, niños y niñas, debido al hambre y la frustración, salió en busca de comida, ya sea una lata de habas, un kilo de arroz o de harina. La peor catástrofe es la que te saca una carcajada. Matan a mi familia y luego envían alimentos para las personas que aún quedan vivas. Y quien intenta obtener esa comida termina muriendo, siendo un niño. Nota de Democracy Now! Y en otra noticia relacionada con lo que sucede en Gaza, los estudiantes de Columbia corren el riesgo de ser arrestados y suspendidos por mantener el campamento de solidaridad con Gaza en el campus de la universidad. Nota de Democracy Now! Grupos de estudiantes de la Universidad de Columbia y del Barnard College en Nueva York han instalado decenas de tiendas de campaña para ocupar el jardín sur del campus y crear un campamento en solidaridad con Gaza. Democracy Now! Habló con algunos de los estudiantes activistas que dicen que están ocupando ese espacio a pesar de las amenazas de suspensión y de otras medidas disciplinarias por parte de la administración universitaria y como parte de una petición de esa universidad. miembros de la Ivy League se desprenda de sus inversiones en empresas o instituciones que se benefician de la ocupación israelí. Parece que la represión está empeorando cada vez más, dice Mariam Alwan, estudiante y activista de la Organización Estudiantes de Columbia por la Justicia en Palestina. Estas notas de Democracy Now. Y Netanyahu hace caso omiso de los llamamientos a la moderación. Israel pretende responder al ataque de Irán el fin de semana. Esta nota del Register del condado de Orange. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que su país sería quien decidirá si responderá y cómo responderá al ataque aéreo de Irán a principios de esta semana, ignorando los llamados a la moderación de sus aliados cercanos. Israel ha prometido responder al ataque sin precedentes de Irán, sin decir cuándo ni cómo, dejando a la región preparándose para una mayor escalada después de meses de disturbios vinculados a la guerra en curso en Gaza. Los aliados de Israel han estado instando a Israel desde el ataque a frenar cualquier respuesta que pudiera girar en espiral. Estos llamamientos se repitieron durante las visitas de los ministros de Asuntos Exteriores británicos y alemanes. La presión diplomática se produce cuando el presidente de Irán advirtió que incluso la invasión más pequeña de su territorio traería una respuesta masiva y dura. Mientras tanto, la violencia aumentó el miércoles entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán, que disparó una andanada de cohetes y aviones no tripulados contra el norte de Israel. El ataque hirió al menos a 14 soldados israelíes, 6 de ellos de gravedad, dijo el ejército. El ejército dijo que en respuesta atacó objetivos de Hezbollah en lo profundo del Líbano. En una reunión de gabinete, Netanyahu dijo que en la reunión del miércoles con ambos ministros de Asuntos Exteriores les agradeció el apoyo de sus países, pero dijo que Israel tomaría la decisión por sí solo sobre cómo responder. Dijo, a pesar de todo tipo de sugerencias y consejos provenientes de los aliados de Israel, algunos de los cuales incluye Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, ayudaron a Israel a repeler el avión teledirigido de Irán y asalto con misiles. Dijo, quiero estar claro, tomaremos nuestras decisiones nosotros mismos. El Estado de Israel hará todo lo que sea necesario para defenderse, dijo Netanyahu. Y a pesar de esta dura retórica, parece poco probable que Israel ataque a Irán directamente sin al menos el apoyo de su principal aliado, Estados Unidos. Pero podría recurrir a métodos más encubiertos, como atacar a altos comandantes iraníes o a grupos respaldados por Irán en otros países, o lanzar una ofensiva de ataque cibernético. La administración de Biden, el presidente Biden, dijo que impondría nuevas sanciones a Irán y ha trabajado para coordinar una reprimenda global del ataque al tiempo que insta a todas las partes a reducir la escalada. Funcionarios de Estados Unidos dijeron a principios de esta semana que Biden le dijo a Netanyahu que Washington no participaría en ninguna acción ofensiva contra Irán. Los periodistas de la prensa asociada, Nasser Karimi en Teherán, Irán, Jill Lovelace en Londres y Kristen Grihaber en Berlín, contribuyeron para este informe para el Register del Condado de Orange. Y revelan que el secretario de Estado de Estados Unidos hizo caso omiso de la recomendación de suspender la ayuda a algunas unidades israelíes por sus violaciones contra los derechos humanos. Nota de Democracy Now. El medio de comunicación ProPublica reveló que un panel especial del Departamento de Estado de Estados Unidos instó al gobierno de Biden a suspender la ayuda destinada a varias unidades militares y policiales israelíes debido a graves violaciones contra los derechos humanos cometidos por esas unidades, que incluyen abusos sexuales y actos de tortura. El secretario de Estado, Anthony Blinken, recibió la recomendación en diciembre, pero no tomó ninguna medida. Y en otras notas, trabajadores de la ONU detenidos acusan a Israel de forzar declaraciones falsas mediante torturas. Nota también de Democracy Now, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina ha acusado a las fuerzas de seguridad israelíes de perpetrar actos de tortura contra trabajadores de la ONU detenidos con el propósito de obtener declaraciones falsas sobre los presuntos vínculos de la agencia con la organización Hamas. Las acusaciones forman parte de un nuevo informe de esa agencia de la ONU que documenta cómo palestinos detenidos en Israel han sido atacados por perros, privados de comida, encerrados en jaulas, golpeados con barras de metal y torturados con pistolas de clavos y porras eléctricas. Una persona menor de edad de origen palestino que estuvo detenida en una prisión israelí tenía heridas de mordedura de perro en el cuerpo. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي فلسطين بلادي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا, لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين رح نبقى فيك يا فلسطين أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم Irán se dice preparado ante posibles ataques israelíes para instalaciones nucleares. Esta nota de la prensa asociada para La Jornada. Un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió el jueves que Teherán podría, cito, revisar su doctrina nuclear en caso de que Israel amenace con atacar las instalaciones nucleares del país en pleno repunte de las tensiones tras los ataques ejecutados el sábado por las fuerzas iraníes. Si el falso régimen sionista quiere usar la amenaza de atacar los centros nucleares de nuestro país como herramienta de presión, es posible y concebible, dijeron, revisar la doctrina y las políticas nucleares de Irán para desviarse de las consideraciones anunciadas en el pasado, dijo Ahmad Akhtalaf, comandante de la Guardia Revolucionaria a cargo de la seguridad nuclear. Así recalcó, y cito, que las leyes y estándares internacionales contemplan, y cito, que los países tienen prohibido atacar instalaciones nucleares, al tiempo que ha agregado que Irán siempre ha estado preparado para hacer frente a estas amenazas, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. Nuestro país está preparado para hacer frente a cualquier amenaza por parte del régimen sionista, indicó y destacó, y cito, las centrales nucleares del enemigo sionista han sido identificadas y la información necesaria sobre todos los objetivos está disponible para responder a una posible acción, por así decirlo. En este sentido, Akhtalaf enfatizó que las centrales nucleares iraníes, cito, están totalmente seguras, y aseveró que si el régimen sionista comete un acto de agresión contra Irán, el tiempo de respuesta estará en manos de las Fuerzas Armadas iraníes y está garantizada. El golpe que recibirían sería recordado en la historia, manifestó. Y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamanei, tiene la última palabra sobre el programa nuclear de Irán, si bien ha afirmado en numerosas ocasiones que Teherán no contempla desarrollar un programa con armas de destrucción masiva, tal y como sospechan Estados Unidos, Israel y otros países. El escritor palestino encarcelado Walid Daka muere de cáncer después de permanecer 38 años en prisiones israelíes. Nota de Democracy Now. Uno de los más reconocidos presos palestinos bajo custodia israelí, Walid Daka, ha muerto de cáncer. El novelista había pasado los últimos 38 años en prisión por haber hecho parte de un grupo armado que secuestró y mató a un soldado israelí en 1984. Grupos de derechos humanos habían estado presionando a Israel para que liberara a Daka, quien ya había terminado de cumplir su condena en prisión, alegando que necesitaba atención médica con urgencia. En marzo, Amnistía Internacional pidió su liberación y dijo que desde el 7 de octubre Daka había sido torturado, humillado y se le había negado las visitas familiares. Aquí hay una cita. Walid Daka fue víctima de negligencia médica durante años, dice el político palestino doctor Mustafa Barghouti. El trato más inhumano fue el hecho de que desde el 7 de octubre no permitieron que su esposa y su hija, su única hija, lo visitaran. Aún sabiendo que se encontraba en la fase terminal de su enfermedad y estaba a punto de morir. Nota de Democracy Now. La Universidad del Sur de California, la USC, me ha traicionado, dice la mejor estudiante de la universidad, Asna Tabassum, sostiene que la universidad cedió a una campaña de odio al cancelar su discurso de graduación. Los funcionarios citaron problemas de seguridad relacionados con sus opiniones pro-palestinas. Esta nota de Los Angeles Times. Cuando Asna Tabassum se enteró de que la USC le había retirado la invitación para hablar en la graduación del próximo mes, aún no había planeado lo que diría en sus comentarios, más allá de que transmitiría un mensaje de esperanza. Los líderes universitarios, que anunciaron la decisión el lunes, después de que grupos pro-israelíes criticaran un enlace en la página de Instagram de Tabassum como evidencia de que ella era antisemita, no conocían el tema de su discurso porque no lo había compartido con ellos, dijo la mejor estudiante de la clase en una entrevista para los Times. Tabassum es un estudiante de ingeniería biomédica y dijo que además de la esperanza, estaba pensando en tocar, cito, cómo debemos seguir usando nuestra educación como un privilegio para informarnos y en última instancia hacer un cambio en el mundo. Al impedir que Tabassum diera un discurso de 3 a 5 minutos frente a 65 mil personas durante la ceremonia del 10 de mayo, el rector de la USC, Andrew Guzmán, citó la necesidad, cito, de mantener la seguridad del campus. La universidad aludió a amenazas anónimas, pero no las detalló públicamente. La medida no tiene precedentes para una ceremonia en la que los estudiantes regularmente hacen las declaraciones políticas y culturales a través de mensajes escritos en sus birretes y fajas de graduación, así como a través del tradicional discurso de despedida. La reacción contra Tabassum, quien fue elegida como la mejor estudiante por un comité universitario entre casi 100 solicitantes con un promedio de 3.98 o superior, fue inusual, incluso en un momento de intensa lucha en el campus entre activistas pro-palestinos y pro-israelíes. Que no involucra nada de lo que ella dijo o hizo. La oposición parecía surgir principalmente de un enlace en su perfil de Instagram a un sitio web que ella no creó. El sitio es Free Palestina Card, serie de enlaces que explican cómo, cito, aprender sobre lo que está sucediendo en Palestina. Declaraciones al Times el martes, Tabassum se defendió diciendo que no es antisemita y dijo que apoya la causa pro-palestina que ha crecido en los campus universitarios. Dice, y cito, la universidad me traicionó y cedió a una campaña de odio, dijo Tabassum, sobre los ataques en línea, exigiendo que la universidad rescindiera su invitación para hablar en la graduación. En una entrevista el lunes, Guzmán dijo que no consultó a Tabassum antes de rescindir la invitación y que vio la decisión únicamente como una cuestión de seguridad y no de libertad de expresión. Y Tabassum escribió un comunicado sobre el asunto y se negó a decir si asistirá a la ceremonia de graduación. Nota de Los Angeles Times. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. El 30 de abril y el 1 de mayo se llevarán a cabo las audiencias de la Corte Internacional de Justicia de México contra Ecuador. Nota de la jornada. La Corte Internacional de Justicia anunció el jueves que el martes 30 de abril y el miércoles 1 de mayo celebrará audiencias públicas en el Palacio de la Paz, en La Haya, el sede de la Corte, en el procedimiento iniciado por México contra Ecuador por el asalto a la embajada mexicana en Quito. Las audiencias se dedicarán a la solicitud de indicación de medidas provisionales contenidas en la solicitud de México, indicó el máximo órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. En su solicitud, México pide al tribunal que, a la espera de una sentencia definitiva en el caso, que indique las siguientes medidas provisionales, que el gobierno de Ecuador tome las medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad de las sedes diplomáticas, sus bienes y archivos, impidiendo cualquier forma de intrusión contra los mismos. El martes 30 de abril tocará a México ser escuchado por la Corte Internacional de Justicia y el miércoles 1 de mayo será el turno de Ecuador. Nota de la jornada. Y el Senado desestima la destitución contra Mayorkas. El esfuerzo de la Cámara, liderada por los republicanos, es rápidamente rechazado por los demócratas en la Cámara Alta en una votación partidaria. Esta nota de Los Angeles Times. Los republicanos de la Cámara de Representantes, que dicen que Mayorkas no ha cumplido con su deber de defender la ley de inmigración, presionaron para que se realizara un juicio completo en el Senado del caso en su contra. Los demócratas del Senado calificaron las acusaciones de infundadas. Entonces, la destitución del principal funcionario de inmigración del presidente Biden se produce cuando los republicanos hacen de la migración a través de la frontera sur un tema del año electoral. Al hacer lo que acabamos de hacer en la práctica, hemos ignorado las instrucciones de la Cámara que iban a celebrar un juicio, dijo el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Dijo, hoy no es un día de orgullo en la historia del Senado. Bueno, Mayorkas es un inmigrante cubano que creció en California y es el primer funcionario del gabinete estadounidense acusado en casi 150 años. Cuando el Senado se reunió el miércoles, Mayorkas se encontraba en la ciudad de Nueva York donde celebró una conferencia de prensa anunciando una campaña de concientización pública para combatir la explotación y el abuso sexual infantil. Cuando comenzó el juicio, Mayorkas estaba en tránsito de regreso a Washington y dijo: la decisión de hoy del Senado de rechazar los ataques infundados de los republicanos de la Cámara de Representantes contra el secretario Mayorkas demuestra definitivamente que no había pruebas ni fundamentos constitucionales para justificar el juicio político, dijo en un comunicado a la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mia Ehrenberg. El senador Alex Padilla, que es demócrata por California, calificó a Mayorkas de servidor público ejemplar y dijo que los republicanos de la Cámara de Representantes no proporcionaron ninguna prueba de que hubiera cometido delitos impugnables. Pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. ¿Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno, si desde adentro no empuja para cambios importantes? Pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. ¿Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor porque hace eso, señor. No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor. La vida mejor. Oh, oh, oh. Y si el calor récord no es una emergencia climática, entonces ¿qué lo es? Hemos registrado 10 meses consecutivos en los que la temperatura global promedio alcanzó nuevos máximos. Los californianos han tenido fin de semana tras fin de semana de clima fresco y tormentoso, y la Sierra Nevada ha sido bendecida con una capa de nieve saludable. Pero la realidad es que incluso los últimos meses han sido más de 2 grados más calurosos que el promedio. El planeta está experimentando una terrible racha de calor sin precedentes, y marzo marca el 10º mes consecutivo en el que la temperatura global promedio ha sido la más alta jamás registrada. Y 10 meses de calor récord no son suficientes para llevar a los líderes mundiales al modo de crisis. Es difícil decir qué lo hará. Debería ser una luz roja intermitente de advertencia de que estamos entrando en un nuevo territorio peligroso y que debemos cambiar de rumbo. Disponemos de tecnología de energía renovable, pero se está adoptando a un ritmo demasiado lento para proteger a las personas, los animales y las plantas a niveles inaceptables. El año pasado, Phoenix registró 31 días consecutivos de temperaturas de 110 grados. Los funcionarios del condado de Maricopa han confirmado más de 600 muertes relacionadas con el calor en 2023, rompiendo el récord del año anterior. En Panhandle de Texas, experimentó este año su mayor incendio forestal en la historia del estado, que quemó más de 1 millón de acres y mató a miles de cabezas de ganado. En el Cuerno de África, las comunidades que experimentan una crisis de hambre después de 3 años de sequía, el año pasado fueron azotados por lluvias torrenciales e inundaciones que mataron a cientos de personas en Somalia, Kenia, Etiopía y Tanzania. Bien, estos desastres están en línea con las predicciones de los científicos sobre el aumento de las temperaturas. A algunos les preocupa que el aumento de las temperaturas globales, que comenzó el verano pasado, sea una indicación de que el calentamiento puede estar acelerándose. Ya estamos a punto de superar el aumento de 2.7 grados, el 1.5 grados Celsius, en las temperaturas globales, un límite que prácticamente todas las naciones de la Tierra han acordado tratar de mantener por debajo para evitar impactos climáticos catastróficos. Y una de las cosas más importantes que los estadounidenses pueden hacer ahora es ejercer su poder político en las urnas, exigiendo que los líderes en todos los niveles del gobierno adopten medidas climáticas serias o permanezcan fuera de sus cargos. Y se establece una norma sobre el agua potable por contaminante Brockovich, nota del Register del Condado de Orange por la prensa asociada. Los reguladores de California votaron a favor de establecer un límite de cromo hexavalente en el agua potable. Es un compuesto químico tóxico que se hizo famoso por la película Erin Brockovich. La norma es la primera en el país que apunta específicamente al metal pesado, conocido como cromo 6, y se espera que reduzca la cantidad de casos de cáncer y enfermedades renales por ingestión a largo plazo, dicen los funcionarios estatales. La propuesta fue aprobada por unanimidad por la Junta Estatal del Control de Recursos Hídricos, aunque necesita la aprobación de la Oficina del Derecho Administrativo para entrar en vigor. La norma podría inspirar a otros estados a adoptar la propia. Hasta ahora, California combinaba su estándar de agua potable para el cromo 6 con el cromo trivalente, menos tóxico, un nutriente esencial. El nuevo límite de California para el cromo 6 es de 10 partes por 1,000 millones, aproximadamente 10 gotas de agua en una piscina. Sé que hay sentimientos encontrados sobre esta decisión de hoy. que deberíamos tener un estándar más bajo, dijo el miembro de la Junta, Sid McGeer, antes de la votación, pero si quiero dar un paso atrás y mirar a California en comparación con el resto del país, y creo que aquí estamos liderando el camino. Los estudios sobre los impactos en la salud de la ingestión de cromo 6 a través del agua potable son limitados, dijo María Nefeli, especialista en salud ambiental, que ha estudiado los efectos en la salud de la ingestión del cromo 6, pero añadió, un máximo de 10 partes por mil millones es un comienzo importante, que luego, cito, debería ajustarse de acuerdo tanto con los problemas de salud pública que surjan como con los nuevos datos de investigación a intervalos regulares específicos. Fentanilo. Las muertes por sobredosis de estimulantes están aumentando rápidamente. Esta nota del Register del condado de Orange. El mortal y adictivo fentanilo ciertamente se ha ganado la atención cuando se trata de muertes por sobredosis, pero la matanza causada por estimulantes como la metanfetamina y la cocaína están aumentando a un ritmo mucho más rápido. En el lapso de un solo año, las muertes por heroína disminuyeron casi un 34% en todo el país, mientras que las muertes por drogas naturales y semisintéticas, como la morfina, la codeína, la oxicodona, la hidrocodona, disminuyeron casi un 13%. Las muertes por metadona disminuyeron 1%, según datos federales representados en la reciente conferencia de la Sociedad Estadounidense de Medicina de las Adicciones en Dallas. Y aquí hay una cita, dice, esas son las buenas noticias, por así decirlo. La mala noticia incluye el hecho de que las muertes relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo, aumentaron un 5.7% entre 2022 y 2023, pero las muertes relacionadas con la metanfetamina aumentaron aún más rápido, un 6.4%, mientras que las sobredosis relacionadas con la cocaína aumentaron un sorprendente 12.2%. En California, esto se desarrolla en un contexto de creciente falta de vivienda. Muchas personas en la calle consumen metanfetamina para permanecer despiertas por la noche y evitar convertirse en víctimas de delitos, especialmente las mujeres. Es barato, fácil de conseguir, altamente adictivo y crea su propio infierno especial. Y los consumidores crónicos de metanfetamina pueden exhibir comportamiento violento, ansiedad, confusión, insomnio y características psicóticas que incluyen paranoia, agresión, alucinaciones visuales y auditivas y alteraciones del estado de ánimo y delirios, como la sensación de insectos arrastrándose sobre o debajo de la piel, según la agencia antidrogas. Las muertes relacionadas con el uso de psicoestimulantes se han más que duplicado en California. En 2022, 5.833 muertes estuvieron relacionadas con el uso de psicoestimulantes en California. Esto incluye 197 en el condado de San Bernardino y 412 en el condado de Orange. Y si bien existen buenos medicamentos para controlar el consumo de opioides y medicamentos aceptables para controlar el consumo de alcohol, todavía no existen medicamentos aprobados para la administración de alimentos y medicamentos para controlar los trastornos por uso de estimulantes. En este momento el tratamiento se limita a terapias conductuales, pero los investigadores están estudiando el uso de muchos medicamentos como intervenciones para el trastorno por consumo de metanfetamina, incluida la naltrexona más bupropión, así como la eficacia y seguridad de la ketamina, que puede ser útil para tratar la depresión. La buprenorfina, el estándar de oro para el tratamiento de opioides, también puede ser prometedora. Nota del Register del Condado de Orange. El aumento del activismo sindical en Disneylandia llega en un momento crucial para Disneylandia, que recientemente prometió invertir 60 mil millones de dólares en sus parques y complejos turísticos y durante la próxima década. El ayuntamiento de Anaheim aprobó por unanimidad el miércoles temprano un plan de expansión multimillonario de Disneylandia que permitirá al parque temático construir nuevas atracciones, tiendas y restaurantes dentro de sus propiedades actuales. Los esfuerzos de los sindicatos reflejan una tendencia más amplia hacia la acción laboral en innumerables industrias, incluida la hotelería, el entretenimiento. El año pasado, los negocios de cine y televisión de Disney, junto con otros estudios de Hollywood, se vieron afectados por 6 meses de huelgas de guionistas y de actores. En otra nota de Los Angeles Times relacionada con la expansión de Disneylandia, dice: este plan multimillonario de Disneylandia para reinventar y expandir el mundialmente famoso parque temático obtuvo la aprobación unánime del Consejo Municipal de Anaheim, abriendo la puerta para uno de los empleadores más grandes de la región para que agreguen nuevas atracciones, tiendas y restaurantes. Disney va a invertir entre 1.900 a 2.500 millones de dólares. El Consejo de Anaheim votó 7-0 después de una reunión de varias horas que comenzó el martes por la tarde y terminó en las primeras horas del miércoles, con más de 200 personas, incluidos residentes, empleados de Disney, funcionarios de la ciudad, asociaciones empresariales y grupos sindicales, que opinando cómo este plan afectará el futuro de la ciudad durante años. El gobernador Gavin Newsom también dijo que la inversión generaría miles de millones de dólares en ingresos para el Estado y la comunidad. Pero también la reunión atrajo a tantos oradores que algunos se quejaron de que no había suficientes asientos en las cámaras del Consejo y en cambio tuvieron que esperar afuera en el aire frío de la noche. Miembros del Consejo también expresaron preocupaciones sobre otros efectos que podría tener la expansión del parque, incluido aumento de los costos de vivienda y vida en la ciudad del condado de Orange. Sin embargo, durante la reunión, los funcionarios electos dijeron que la promesa de Disneylandia de invertir también más de 100 millones para mejoras de carreteras y viviendas accesibles en Anaheim mostraba un compromiso con la comunidad, dijeron. La reunión del martes atrajo a cientos de residentes, tanto partidarios como opositores del proyecto, algunos de los cuales se quedaron hasta temprano la mañana siguiente para tener la oportunidad de hablar y presenciar la decisión final. Para los partidarios, el proyecto es visto como un creador de empleos que impulsará la economía. Pero los planes de Disney, incluida una propuesta para privatizar las vías públicas, también generaron preocupaciones entre algunos que estaban preocupados por el impacto del tráfico en la comunidad. Aquí hay una cita: tenemos que vivir con atascos de tráfico a diario, con cierres de carreteras y desvíos a causa de los eventos de Disneylandia como beneficio adicional, dijo Tang Dai Glassey, que vive cerca del parque. La gente viene a Disneylandia para divertirse, pero los residentes locales son los más afectados por un sinfín de problemas. La contaminación del aire, la congestión del tráfico y la contaminación acústica. Residentes también les preocupaba que la expansión pudiera aumentar los alquileres y el costo de vida en Anaheim. En total, Disneylandia se ha comprometido a dar a la ciudad más de 100 millones de dólares para mejoras de calles y viviendas accesibles como parte del plan. Pero había mucho escepticismo en la comunidad. Una petición en línea oponiéndose al intento de Disneylandia de apoderarse de algunas calles generó más de 500 firmas. A otros les preocupaba que Disney, que ya desempeña un papel dominante y enorme como agente de poder en la ciudad, pudiera aumentar su influencia e impacto en Anaheim. Algunos residentes se mostraron escépticos sobre los planes de la ciudad que involucraban a Disney después de que un informe interno encontró una potencial conspiración criminal que involucraba a los fondos de ayuda para la pandemia del COVID-19 y al exalcalde Harry Sidhu y al ex jefe de la Cámara de Comercio de Anaheim. My name is Adriana Perez Rosas, and what I find curious is that a lot of this pro-Magic Way support comes from Disney cast members. If that's not unbiased or biased, I don't know what is. Let's be real. I am also a resident and homeowner of in Anaheim. And unlike previous speakers, the bottom line for me is not how much money I'm going to make from my, you know, house. It's about quality of life. It's about this disgusting, corrupt, and just never-ending hunger for Disneyland. How much do you want? You have so much. You have so much. Can you stop? Can you stop swallowing and eating? Are you ever full? Is your greed ever enough? Disneyland, you are offensive. And what's offensive is that you kept us homeowners and residents waiting outside in the cold for hours. We will not be displaced. My Mexican American community is here to tell you that we will not be displaced. We are homeowners, we are residents, we are brown, we are white, and we are sick and tired of your corruption. You are corrupt. Your mayor was corrupt. Who else is corrupt here? We pay taxes. We buy homes. We go grocery shopping. We spend money. Respect us. Respect our community. We are Mexican American, and you are going to displace us. Stop it, Disneyland. You already took Cri-Cri. Jiminy Cricket, that was Cri-Cri, you guys. Enough! When is it enough? Greedy, disgusting, and vulgar. Money is not the way to happiness. When is enough enough? And then you bring people who work for Disney? You're offensive. Whoever is here working for Disney, you're offensive. Viejo barrio, barrio viejo. Solo en lugares parejos. Donde un día hubo casa, donde vivió nuestra raza. Solo quedan los escombros de los hogares felices, de las alegres familias, de esa gente que yo quise. Por las tardes se sentaban afuera a tomar el fresco. Yo pasaba y saludaba y aparece que oigo el eco. ¿Cómo está doña Juanita? Buenas tardes, Isabel. Viejo barrio, barrio viejo, que en mi infancia te gocé y con todos mis amigos iba descalzo y a pie de la Mayer hasta el hoyo, desde el hoyo hasta la sequía, la sequía hasta el río. Ese, ese era el mundo mío. Dicen que éramos pobres, pues yo nunca lo noté. Yo era feliz en mi mundo, de aquel barrio que adoré. Bonitas las serenatas a las 3 de la mañana que le cantaba mi chata pegadito a su ventana. La calle del convento, una casa destruida, quedó como monumento al gran amor de mi vida. Pobrecito viejo barrio, ¿cómo te debe doler? cuando en nombre del progreso derrumban otra pared. Viejo barrio, barrio viejo, yo también ya envejecí. Y cuando uno se hace viejo, nadie se acuerda de ti. Vámonos muriendo juntos, que me entierren en tu suelo y seremos los difuntos. Rodeados de mil recuerdos. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerle la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos el 20 de abril en la dirección 837 Nuevo Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 12 a 6 de la tarde, así que están cordialmente invitados a venir a saborear la rica comida que habrá: antojitos, artesanía, miel de abeja, nieve de garrafa y mucho más. Los que ya nos conocen, pues muchísimas gracias por venir a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios de la comunidad. Y a los que no, pues les hacemos la invitación para que vengan a apoyarnos. Así que la cita es para el sábado 20 de abril, horario de 12 a 6 de la tarde, donde habrá música en vivo para que se vengan a distraer un rato. Así que los esperamos sábado 20 de abril. No falten, el Mercadito Carrusel los invita en el Centro Cultural de México. No falten, los esperamos. Muchísimas gracias. Y sigan escuchando Radio Santana. Gracias por la oportunidad de anunciar nuestro mercadito carrusel. Los esperamos, no falten. La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar, como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ella sabe que al retornar toditos ellos preguntarán: ¿qué me trajiste, mamá cuacua? ¿Qué me trajiste, cuaracuacua? Patita como tú, de canasta y con rebozo de bolita, como tú, se ha enojado, como tú, por lo caro que está todo en el mercado. Como no tiene para comprar, se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos, y su esposo es un pato sin vergüenza y perezoso, que no da nada para comer y la patita, pues qué va a ser, cuando le pidan contestará. Coman mosquitos, cuara, cuara, cuara.